programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a través de la señal Radio Casa de la Cultura y también a través de 940 AM. Esto es Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y bueno, el día de hoy un poco fría la tarde y también me imagino que muchos de nosotros estamos viendo el partido Ecuador-Bolivia. Esperamos el triunfo para Ecuador. Sin embargo, también nosotros queremos continuar con nuestro programa, que precisamente los martes nos habla de salud. Y el día de hoy, bueno, toda esta semana hemos estado dando un pequeño homenaje, pues la Fundación Ecuatoriana Equidad, precisamente de donde nace el programa Punto Diverso, cumple los 15 años. Precisamente hace 15 años, un grupo de chicos gays vieron la necesidad de crear una organización que trabajase por los derechos de las poblaciones LGBTI, con énfasis también en la prevención del VIH-SIDA, ¿sí? Entonces, a partir de aquella fecha, la organización se formó como tal y se ha procurado trabajar en estas líneas, ¿no? También se trabaja en incidencia política y también en investigaciones con respecto al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Es por esta razón que nos gustaría compartir con ustedes algunos datos importantes o todo aquello que ha aportado la Fundación Ecuatoriana Equidad en temas de VIH-SIDA, ¿no? Algo primordial que debemos entender: el objetivo principal de este espacio, de tener un servicio médico, un servicio psicológico, de contar con una atención a pruebas voluntarias, obedece a que creemos en la importancia de que todos los LGBTIs, en especial los chicos gays y bisexuales, que son precisamente quienes están en mayor riesgo de infección del VIH, hagan conciencia y se realicen la prueba del VIH, ¿no? Conozcan sobre su estado de salud y de esta manera también tengan una vida más saludable, independientemente de su resultado. Pues el resultado, ya sea este positivo o negativo, nos permitirá de cierta forma conocer nuestro estado de salud y por ende también cuidarnos y tener una vida saludable, como les había comentado. Pero antes de continuar y hablar sobre todo este proceso que ha tenido la Fundación Equidad con estos espacios, me gustaría colocar el primer tema musical que viene a cargo de Yuri, de Niño Steinbach. esta que ya se fue. Y por ti me puse de pie. Retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades, precisamente Martes de Salud. Y para las personas que recién se integran a la señal de Radio Casa de la Cultura, estamos precisamente hablando de todos los servicios que la Fundación Ecuatoriana de Equidad ha prestado desde hace, del 2015 que iniciaron los servicios, ¿no? Aún cuando la organización ya tiene 15 años y estamos celebrando precisamente en esta semana, el día lunes, tuvimos una mesa redonda en donde se hablaron sobre cuál fue el proceso de la despenalización, el contexto actual de la población LGBTI en el Ecuador y también una mirada más internacional sobre los derechos en cuanto a avances judiciales y también en temas de derechos, ¿no? En otros países o a nivel mundial en este caso. El día jueves también tenemos un evento, es un cóctel, precisamente se realizará en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, precisamente en la 6 de diciembre, y Patria, que están cordialmente invitados, es a las 5 de la tarde. Un poco se entenderá, bueno, será una rendición de cuentas sobre todo aquello que la Fundación Ecuatoriana Equidad ha realizado en estos 15 años para su comunidad LGBTI. Y bueno, dentro del tema de salud podemos entender que algunos espacios han beneficiado directamente a los usuarios que asisten, ¿no? Y en este caso a la comunidad LGBTI, porque todos los espacios que la Fundación Ecuatoriana Equidad ha creado o ha brindado a su población ha sido en torno al beneficio de la comunidad, a gays, a lesbianas, a bisexuales, a transgénero, masculinos, femeninos y también a intersex, ¿no? Y es precisamente por esta causa que hace 15 años se vio esa necesidad de luchar por los derechos, ¿no? Porque muchos chicos, aun cuando ya no existía, cuando ya se luchó contra la despenalización, cuando se logró despenalizar la homosexualidad, porque recordemos que hasta 1997 la homosexualidad era penalizada. Sin embargo, aun cuando ya no, cuando era despenalizada la homosexualidad, habían todavía actos de discriminación en contra de los y las poblaciones LGBTI. Entonces, este grupo de 15 personas deciden crear una organización, ¿no? Una organización que vele por los derechos y que permita modificar de cierta forma la constitución, la legislación que en aquel entonces amparaba a la comunidad LGBT, que de hecho no había muchos artículos, por ejemplo, que ampararan, y que actualmente cuando hablamos de una constitución del 2008, hay algunos artículos que amparan a la comunidad LGBT, que se cumplan ya es otro tema, ¿no? pero sin embargo, esta lucha de estas personas también han permitido que se formen también otros liderazgos, ¿no? Hay otras, precisamente en este año, en 1999 y 2000, que fue en donde se creó Equidad, algunas otras organizaciones también se sumaron, ¿no? Organizaciones que luchaban por los derechos de las comunidades LGBTI, otras por más por el tema de las compañeras lesbianas, otras organizaciones netamente transgénero. Entonces, todas estas luchas de todas las organizaciones, de cierta forma, han permitido que actualmente contemos con otra legislación, ¿no? Una legislación garantista de nuestros derechos, que, como les decía, aun cuando no se los cumplan, tenemos algunos artículos, y lo importante es que nosotros nos empoderemos y podamos exigir que se cumplan, ¿no? Entonces, dentro de la figura de Equidad, se pensó en dar un servicio más amigable a las personas, a los usuarios, ¿no? Entonces, se pensó en un servicio médico, un servicio psicológico, que de cierta forma ayudara al desarrollo de las personas, ¿no? En este caso, cuando hablamos de servicio psicológico, no solamente nos referimos a atención psicológica, sino también a dictar talleres, ¿no? Autoestima, proyectos de vida, talleres que nos permitan de cierta forma un crecimiento personal y que sean unas herramientas para nuestro diario vivir, ¿no? En cuanto al tema de salud, también pensábamos que era importante, porque como ustedes han escuchado o conocen, hay algunos espacios que no están sensibilizados en la atención a la población LGBT. Entonces, se daban muchos casos de discriminación, ¿no? La gente ya no quería acudir al servicio médico precisamente porque tenía miedo a ser rechazados o a ser discriminados, ¿no? Entonces, la idea del servicio es que sea un servicio amigable en donde los y las compañeros y compañeras puedan acercarse sin ningún tipo de temor y contar sobre la situación que les acontece, ¿no? Por ejemplo, dentro del centro médico, si bien es cierto, es un médico general, le da la guía para que pueda atenderse, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos de chicos que van por un dolor estomacal, dolor de cabeza, una gripe, pero que de cierta forma, aun cuando cualquier médico podría atenderlo, hay este espacio más amigable en donde tú puedes acudir con toda la confianza, mostrarte como LGBT, y también puedes ir con tu pareja, ¿no? En ocasiones el servicio médico público o privado asume que tú eres heterosexual, ¿no? Entonces te dan la atención o te brindan una atención en donde quizá no te ayudan de una manera general o la que tú necesitas, ¿no? Porque si te preguntan o asumen que tú eres heterosexual o que estás casado, difícilmente tú te vas a poder evidenciar como LGBT, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño sesgo, ¿no? Entonces, el servicio médico pretende esto, ¿no? Tener un espacio amigable, saludable, en donde tú puedas acercarte sin ningún temor con tu orientación sexual y poder ser atendido, ¿no? No es lo mismo ocultar información a decir la verdad, ¿no? Por eso muchas veces ocultas información con respecto a tu salud precisamente para no ser juzgado o por no tener que dar información que en ese momento no sientes oportuna. Pues si vas a un médico es precisamente porque tienes alguna dolencia o algún malestar en tu salud. Entonces, aparte del servicio médico, que por cierto hubo un incremento bastante alto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el año más o menos en el año 2007 que tenemos los datos, pese a que el servicio médico inició en el año 2005, ¿sí? Por ejemplo, tenemos más o menos a 66 personas que se hicieron atender en este espacio, ¿no? Mientras que en el 2014 hablamos de 432 sesiones de servicio médico. Entonces podemos ver que realmente el servicio ha apoyado o aportado de una manera significativa y que los chicos han podido acudir al servicio y de cierta forma todas las dudas que tengan o todo el malestar ha sido subsanado por el médico, ¿no? Hay ocasiones también en las que el médico obviamente no es de su competencia ciertas áreas y tenemos el tema de la referencia, ¿no? A otros servicios que son mucho más amigables también, que no es precisamente equidad, pero que tenemos algún vínculo laboral, ¿sí? También el tema del servicio psicológico, ¿no? En servicio psicológico se dan muchísimos temas. Y como ustedes saben, el tema de la orientación sexual puede causar conflictos a terceros, ¿no? Porque lamentablemente desconocemos del tema, no estamos bastante informados o tenemos temor, ¿no? Entonces, desde el tema del desconocer alguna información, se dan algunas situaciones de discriminación, ¿no? Y generalmente inician en la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando una chica o un chico se evidencian, hacen evidente su orientación sexual o manifiestan a su familia que son parte de la comunidad LGBT? Muchos son discriminados, otros echados de la casa. Y más que el acto que se da en sí mismo, es también lo que te genera, ¿no? Tristeza, angustia, depresión. Entonces, todos estos casos son tratados en el servicio psicológico, ¿no? También temas, problemas en el entorno educativo, en el entorno laboral, espacios públicos, privados, y también temas como, por ejemplo, el no aceptarte, ¿no? Que también tiene que ver muchísimo con lo que escuchas, ideas erróneas que quizás las personas mencionan, y que de una u otra forma llegas a pensar o a entender o a creer que lo que las demás personas dicen es cierto, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a tener un conflicto, ¿no? Que también puede ir relacionado con el tema religioso, ¿no? El no aceptarte. Pero el servicio psicológico precisamente ayuda a todos los usuarios que se acercan, ¿no? Y también no solamente a los usuarios, sino también a hermanos, familiares de la comunidad LGBTI, ¿no? Que hay muchos padres, muchos hermanos, tíos, abuelos que no comprenden, ¿no? Y que necesitan mayor información. Entonces la idea de este espacio es que cuando lleguen tengan toda la información necesaria y al salir tengan un comportamiento diferente con sus familiares, ¿no? Porque quizás para muchos de nosotros el entorno familiar es el más importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que hay discriminación dentro de nuestro entorno familiar? ¿Qué vamos a esperar del otro entorno, el espacio público, el laboral, el educativo, ¿no? Pero bueno, antes de continuar me gustaría colocar la segunda canción que viene a cargo de Candela y Sol. Thank you. retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades, martes de salud. Y estábamos hablando un poco sobre los servicios que presta Fundación Ecuatoriana Equidad en torno a sus 15 años de celebración, que precisamente tendremos un cóctel este día jueves en la sala Benjamín Carrión a las 17 horas, en donde expondremos todo el trabajo realizado, ¿sí? Bueno, y también uno de los servicios más importantes es atención a pruebas voluntarias, ¿no? En donde muchos chicos pueden acercarse y realizarse una prueba de VIH y sífilis totalmente gratuitas. Estas pruebas empezaron a realizarse desde que inició la organización y actualmente tenemos una demanda, por ejemplo, en el año 2014, de más o menos 1,000 pruebas, ¿sí? Entonces podemos identificar más o menos el crecimiento, bueno, 1028 es el dato exacto, 1028 pruebas que se han realizado durante el año 2014, si tomamos en cuenta es un número bastante alto y obedece a la demanda de la población LGBTI con mayor énfasis en hombres gays y hombres bisexuales, quienes son el mayor número de quienes se realizan la prueba. Es muy importante identificar o realizarse la prueba a tiempo, ¿sí? Es por eso que un diagnóstico oportuno nos permite tener una vida más saludable. El procedimiento es muy, muy, muy sencillo. Las personas se pueden acercar. No necesariamente es para la comunidad LGBTI. Está creado el espacio para la comunidad LGBTI, pero sin embargo cualquier otra persona se puede acercar y realizarse la prueba. Atendemos de día lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Más o menos el proceso tarda unos 20 minutos, que es la preconsejería, que es la preconsejería que quizás se preguntan, es entregarle toda la información necesaria a los usuarios para que no mantengan relaciones sexuales desprotegidas. Esto significa utilización del preservativo, pues todos sabemos que el preservativo es el 97% seguro y el 3% es inseguro por la mala utilización. Entonces la idea es que los chicos lleguen, reciban la preconsejería para que en sus próximas relaciones sexuales no tengan relaciones sin condón o eviten tener relaciones sin condón. Y luego extraemos la muestra de sangre y se tarda más o menos unos 15 minutos. Después de que los chicos esperan los 15 minutos, se les entrega la prueba y reciben una postconsejería, que es un reforzamiento, si se podría decir así, de la información recibida y también lo que deben hacer posteriormente. Pues, ¿qué pasa si llega a salir un resultado reactivo? Es importante que los chicos y chicas esperen un periodo de 15 días a 3 semanas, en donde se le entregaría el otro resultado, que es una prueba confirmatoria llamada Western Blot. Sí, ese es el procedimiento. Entonces, estamos bastante orgullosos de que el servicio haya tenido el alcance que estábamos esperando, ¿no? Y nos gustaría llegar a muchas más personas. Ese es el trabajo que lo realizamos a diario. Y están invitados, ¿no? Las personas que estén interesadas en asistir precisamente al cóctel, ya les había informado, será este día jueves, 15 de octubre en la sala Benjamín Carrión a las 17 horas. Y también las personas que quieran acercarse a la Fundación Ecuatoriana Equidad, realizarse una prueba o tener información, nos pueden visitar en Vaquerizo Moreno, es 786 y Diego de Almagro esquina, o llamarnos al 2544-337. Lamentablemente llegamos al fin del programa, pero agradecemos a todos nuestros radioescuchas y les invitamos a unirse a nuestra señal de lunes a viernes de 4:30 de la tarde a 5 de la tarde, Punto Diverso. Esto fue Martes de Salud. Les saluda Juan Carlos Mazabanda. Muy buenas tardes.